Desde Santa Rosa, La Pampa, transmite Radio Kermés FM 106.1, LRG 392, Canal 291, Estudios en Balcarce 420 de Toay y planta transmisora en la ciudad de Santa Rosa. Kermés, la radio comunitaria. La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. ¿Qué jugador hubiera sido si no me hubiera drogado? Dijo alguna vez el Diego, Diego Armando Maradona. ¿Y qué tiene que ver con la batalla electoral? Bueno, estaba rumiando algunas analogías futboleras que me gustan, para desprecio de algún otro oyente, respecto de Carlos Berna. Carlos Berna es un líder indiscutido dentro del peronismo pampeano. Tiene votos, tiene buena imagen, tiene trayectoria, tiene ascendencia, sobre todo en algunos territorios. Es casi un Maradona de la política pampeana, por lo menos, y aún así ha saltado las fronteras en algún punto Carlos Berna para generar la alianza del 2019. Fue un pionero de volcar al peronismo hacia ese lado que es, qué sé yo, la centroizquierda, lo nacional y popular, dale el nombre que quieras, pero orientó el peronismo hacia un lado distinto del que venía en La Pampa, y eso a nivel nacional más o menos se imitó. Maradona decía que si no se hubiera drogado hubiera sido mucho mejor, dando a entender que algo le faltó, tenía más para dar. Bueno, Berna en sus construcciones políticas es un poco inverosímil, incomprensible a veces. No se sabe a qué está jugando. Y en estas horas, esa trayectoria otra vez vuelve a estar en el centro de la escena. Dicen que algunos de sus dirigentes, en los territorios que manejan como las palmas de su mano, están trabajando para que el peronismo no la pueda dar vuelta finalmente. El plan remontar, que es ese sueño del Frente de Todos, no se concreta en la provincia, que ahora encima es mirada desde todos lados en el escenario nacional. Berna tiene sobre sus espaldas una mochila con acusaciones de traiciones, o de hacer la plancha, o de mirar para otro lado. Arrancó en el 98, lo hemos comentado, cuando Marín lo acusó de integrar una triple alianza, y de ahí para adelante tuvo siempre comportamientos extraños, como decía. No se entiende muy bien a qué está jugando, no se entiende tampoco cuál sería la ganancia en este momento para él de que el peronismo no ganara las elecciones. Y sin embargo, es un tema. Su estado de salud, ha contado él mismo allá por el mes de julio cuando hizo su última aparición, le impidió ser candidato y le impidió jugar a tener un candidato bien propio. Entonces dejó en otras manos las decisiones. Desde entonces, la única aparición o las únicas apariciones de Berna en las redes sociales han sido para saludar situaciones trágicas, personas que perdieron la vida, a las que recordó y demás. No tiró una sola línea de política. Y sin embargo, en estas horas nos enteramos por Oscar Zanoli, que es uno de sus hombres, que está bien de salud, que está recuperándose favorablemente y que habla con intendentes, más o menos como si lo hiciera todos los días. En las últimas horas, Oscar Zanoli habló con Mauro Monteiro. Buenos días, buenas tardes, de este tema. ¿Qué tal, Juan Pablo? Sí, habló, pero también hay que analizar lo que no dijo, porque dejar entrever es también decir algo. Zanoli, Oscar Zanoli, que es un referente de la línea plural en Luigi, un dato a tener en cuenta, todo el norte no le fue bien, y hasta ellos mismos reconocen que le está siendo bastante dificultoso andar por ahí con el cara a cara, como dicen en el peronismo, que es su forma de militar. Está abriendo el paraguas Zanoli de alguna manera, ¿no? Claro. Es decir, está diciendo, ojo, en los territorios que nosotros hemos manejado siempre vamos a perder, pero no es culpa nuestra, ¿eh? No, porque si somos un frente, la culpa es de todos, como si tuvieran que referenciar al frente de todos, la culpa es de todos y nos va mal. Pero Zanoli, aparte de decir muchas cosas al no decir algunas que nosotros esperábamos, tuvo que salir a aclarar que Berna nunca va a trabajar en contra del peronismo, también dejando entrever que quizá en algún momento Berna trabajó en contra del peronismo. Y estamos trabajando como está trabajando todo el mundo. En La Pampa, sobre todo, tenemos la costumbre de trabajar en el cara a cara. Digo, a veces el folclore nuestro del peronismo, de salir y andar todos juntos, visitando gente en los barrios, está todo bien. Pero para mí, en lo personal, y esto lo he hablado hasta con el gobernador, lo que da resultados es el cara a cara, el solucionar el problema, el escuchar a la gente. No sirve solamente que vos a la gente vaya y le diga toma plata y eso. Eso es una mentira. Digo, la gente a veces quiere que vos te escuche, porque no todas las... Vos en una misma manzana, en 10 casas, no todos tienen el mismo problema. Alguno puede tener el problema de la luz y del gas. Otro puede tener el problema de trabajo, otro de vivienda, otro de una hija con problemas, qué sé yo, de adicciones, de enfermedad. Digo, y creo que la responsabilidad nuestra como funcionarios es escuchar y estar cerca de la gente todos los días del año. Digo, nuestro conductor, el ingeniero Carlos Berna, siempre decía, y lo dice, que si nosotros le solucionamos el problema a la gente durante los 4 años, la gente nos soluciona el problema a nosotros. Y por lo que hablo con él, está saliendo y muy bien de esta enfermedad. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Y después creo que es, yo sé que a él lo llaman todos los intendentes, digo... se especula mucho, Carlos tiene esta manera de hacer política, de no salir mucho, Carlos no va a trabajar nunca en contra del peronismo. Con lo que están trabajando a nivel del norte de la provincia, ¿es suficiente para ganar Pico y Luis? No, creo que el norte tenemos serias dificultades en estas elecciones. Yo he hablado con algunos de los candidatos y no es culpa de ninguno de las líneas esto. Digo, si somos un frente y estamos todos juntos, la culpa es de todos. Como en algunos lugares sacaremos más votos gracias a algunas líneas, en otros seguramente sacaremos menos, culpa de algunas líneas, pero somos un frente, digo, y tenemos que respetarnos como tal. Digo, me parece que es difícil en el norte, por una cuestión productiva, diría, pero... No creo que sea imposible y creo que se está trabajando para dar buen resultado. Ante la presunción de la derrota del peronismo, empieza un capítulo que se va a reafirmar el 15 de noviembre. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La Cámpora o la Pampa? ¿La Pampa o la Cámpora? ¿Te acordás? Bueno, ese va a ser una discusión el 15 de noviembre si el peronismo pierde. Si el peronismo gana, estaremos hablando de otra cosa. Pero en principio, acordate que ese debate es uno de los que se puede venir. Punto final para este capítulo en la batalla electoral. Con una info, en las próximas horas, este miércoles, se van a estar reuniendo el gobernador, los intendentes y el bloque oficialista de diputados, una ultracumbre en la última cuenta regresiva antes de las elecciones del 14 de noviembre. De ahora en más, nos vamos a ocupar de otras cuestiones vinculadas con la batalla electoral. En un ratito vamos a charlar con Ayelen Pilsic, una de las candidatas del uno de los sectores de izquierda. Ya hemos hablado con Claudia Lupardo en las últimas horas. Ahora lo vamos a hacer con ella. Vamos a conversar sobre su formación política, cómo llegó, qué espera, qué significa esta elección y lo que venimos más o menos conversando con todos los candidatos y candidatas. Y un detalle, es de Pico, así que quizá tiene cosas para decir. Así arrancamos la batalla electoral. La batalla electoral. El 14 de noviembre no hay amistoso que valga. El partido por los puntos ya se está jugando y se palpita en Radio Kermés. La batalla electoral, de lunes a viernes, desde las 19 horas. El mano a mano se vive con preguntas y propuestas en el 106.1. La batalla electoral. Yeah. Este es nuestro séptimo capítulo de la batalla electoral. Estamos con Ayelen Pilsic, candidata a diputada nacional por el Nuevo Más. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, te digo buenos días, buenas tardes porque nos hacemos los pillos porque este programa se escucha a las 7 de la tarde y a las 7 de la mañana en dos horarios para que puedan escuchar todos, todas y todes quienes se lo propongan en distintos horarios. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo te trata la campaña? Bien, bien. La verdad que, bueno, ahora retomando un poco de vuelta este último tramo, para nosotros se nos hace siempre difícil, nosotros y nosotras, el hecho de, bueno, con el laburo. Somos todos trabajadores, así que yo, por ejemplo, hoy me vine hasta acá porque es el día que no trabajo en la escuela. Así que, pero bueno, poniéndole todo. Muy bien. Vos estás residiendo en General Pico. ¿Y sos docente? ¿Ese es tu laburo? Soy arquitecta y, también arquitecta. Y doy clases en el industrial. Bien. ¿Los votos que cosecharon en la PASO eran la cifra más o menos esperada? ¿Los sorprendieron positivamente como en otros casos? Nos sorprendió porque era una gran incógnita. Pero yo creo que toda la elección en general era una gran incógnita. Iba a estar más conservadora, pero para algún polo también a la izquierda había posibilidades. Sí sorprendió el número total de la izquierda acá en La Pampa, son números que nunca se habían dado. Claro, sí, histórico, ¿no? La mejor elección posiblemente desde el regreso de la democracia. Ya nos vamos a meter a fondo con la cuestión de la campaña, las propuestas y demás. Vamos a conocer un poco de vos. Acabas de decir a qué te dedicás, pero vos sos marplatense, estás residiendo en Pico no hace tanto tiempo. Bueno, en relativo es el tiempo como con todas las veces. Pero contanos, ¿cuál ha sido tu formación política? ¿De dónde venís? Bien. Bueno, sí, yo soy marplatense. Me vine hace 8 años por elección. Elegí vivir acá en la provincia. Y la verdad que no me arrepiento lo más mínimo. La calidad de vida, la verdad que es superior a vivir en ciudades más grandes. Y con respecto, bueno, mi historia con la militancia tiene que ver con la familia. Yo vengo de una familia de militantes. Mis viejos se conocieron militando en distintos partidos. Después coincidieron en el mismo partido, partidos de izquierda, en el viejo PST. Ahí sí hicieron un frente de unidad, digamos. Sí, iniciamos, sí, ahí. Y después, bueno, quedó de familia. Tengo mi hermano también militando en Rosario. Y cuando decidí venirme, dije, bueno, tengo que seguirla acá. Así que creo que es parte de mi vida. ¿Vos de adolescente te imagino ya centro de estudiantes y esas cuestiones? ¿O te picó tarde, más tarde el bicho de la política? Me picó un poco más tarde. Sí, me picó al principio de querer saber, de leer, de no tanto poner el cuerpo. Es como que eso me llegó un poquito después. Y bueno, cuando llegó todo el 2010, el movimiento feminista fue como que fue imposible no arrancar por ese lado disparando. Los encuentros nacionales de mujeres son hitos en los cuales te marcan. Y bueno, y a mí me marcaron, pero para seguir, para nuclear el resto de la militancia también. ¿Cuál es el origen de tu apellido? Croata. Mis abuelos, por parte de mi viejo, se vinieron de allá. Uno croata y mi abuela eslovena. Y vos decías, tu padre, tu mamá, militantes de izquierda, de la misma izquierda que vos, o ahí hubo alguna rencilla. No. ¿Con quién? ¿Qué liderazgo, por ejemplo, tenían? ¿O qué sello partidario? Sí. No, ellos del viejo PST, que son, es el origen, ¿sí?, del viejo MAS, y bueno, y ahora la continuidad del nuevo MAS. Así que todo viene la misma tradición familiar, no hubo diferencias en la familia, todos los que militamos en el mismo espacio, Sí, por ahí discusiones de interpretaciones, que está bueno eso de que se pueda dar también, pero no diferencias de, bueno, uno que vaya para un sector y otro para el otro. Decías que La Pampa encontraste calidad de vida. ¿Lo vinculás con la geografía, con el territorio o también con algunas políticas públicas? ¿Cuál es tu mirada de lo que...? ¿Por qué hay mejor calidad de vida en La Pampa que en Mar del Plata, por ejemplo, si es que es lo que estás diciendo? Pero tiene que ver con la cuestión territorial. O sea, tenés menos población y tenés otro ritmo de vida. Lo creas o no, Mar del Plata es un pueblo grande, pero son 800.000 habitantes. Y empezás a vivir en un ritmo de vida que cuando lo ves de afuera te das cuenta. Todo lo que ganás con pausa. Acá se vive con más pausa. Sí, más vale. Es una de las cosas de las que nos podemos jactar. No, y además... también la posibilidad de que hay mucho por hacer. A mí me sentía eso, podía hacer mucho desde la arquitectura y también mucho por hacer desde la militancia. Entonces es como un espacio, un lugar que te permite, bueno, todas esas posibilidades que un lugar más grande ya es más difícil. Ayelén, en esa época de tus padres y tu papá y tu mamá de militantes de la izquierda, ¿se daba esta controversia que muchas personas dicen que en La Pampa o sos peronista o sos radical? ¿Cómo se llevaban con eso? Tus padres, respecto a la militancia. No, la verdad es que, bueno, obviamente lo que se ve de la política desde afuera acá es ese bipartidismo, o sea, es muy difícil encontrar qué otras, porque no tienen peso a nivel nacional. Pero hoy en día sí la izquierda está marcando, con esto por eso se reflejan los votos, está marcando un espacio que no lo tenía. Entonces, bueno, es esta construcción que llevamos haciendo en los últimos años. Y eso también tiene que ver al ir marcando camino a la izquierda, que no se pongan de acuerdo en su totalidad como para llevar un partido solo, también quizá tenga que ver con eso. Mirá, la verdad que la idea de poder hacer la unidad siempre fue parte nuestra desde el 2011 que se creó el FIT. Lo que pasa es que hay diferencias muy grandes que no quieren sentarse a charlar. Nosotros, Manuela Castañeda, le propuso a Del Caño un debate público para poder definir estas cuestiones estratégicas que no se base solamente en los cargos o en la rotación de las bancas, sino cómo se traduce esa representación a lo social. Porque nosotros creemos que no alcanza con tener diputados, senadores en el Congreso, si no podés tener ese peso también en lo social para bancarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos la propuesta, que después por ahí desarrollamos, de los 100.000 pesos de salario mínimo vital y móvil, y sabemos que eso no se alcanza solamente con que se votara en el Congreso. Hace falta esa otra representación. Y bueno, y en esa parte sí está dividida la izquierda. Entonces, seguimos creyendo que hace falta un debate que no se da. Por lo tanto, bueno, seguimos a la espera de que se puedan sentar a discutir y que lo podamos hablar realmente en estas características, que no sea solamente quién tiene más votos, quién tiene más representación o quién tiene más rotación de bancas, porque no es lo importante. ¿Cómo definís la política? Más allá de lo que dicen los manuales, supongo que a esta altura y más si de chica ya leías y te formabas, tendrás una definición propia de lo que significa la actividad política. Mirá, yo desde mi cuestión personal y habiendo atravesado cuestiones importantes, por ejemplo de salud, yo no puedo dejar de pensar que la política es una forma de vida. Yo no puedo separar la lucha o la militancia de la lucha cotidiana en otros aspectos de la vida. Entonces, es una parte que te desarrolla y que te guía para el resto de tu vida. Bien, y también tu vínculo con el feminismo, vos aludiste a la fecha del 2010, que claro, la ola fue impresionante, empezaron los logros más visibles. ¿Sos feminista desde qué momento? Mirá, nunca lo pensé, pero siempre en esta búsqueda fue encontrar todas esas contradicciones, el rol de la mujer, las desigualdades desde lo económico, desde lo social. Siempre estuvieron esas preguntas. Es difícil encontrar. Sí recuerdo un hito que me marcó mucho, que fue la encarcelación de Romina Tejerina. Me marcó muchísimo eso. Ahí sentí que era momento de actuar también. Bueno, son como hitos en los cuales nos van marcando. A mí me marcó también por fuera del feminismo lo que fue el asesinato de Carlos Fuentealba como docente, como compañero. Bueno, son esas cosas que me fueron marcando Pero bueno, demoré, creo yo, siempre lo digo, demoré en dar el paso a la acción concreta. Bien, vamos a escuchar música ahora y vas a elegir vos. ¿Por qué? ¿Y qué elegiste y por qué? Bien, no, bueno, elegí Charly García, también me atravesó mi vida y bueno, y además en este momento que estamos todos y todas festejándole los 70 años, creo que marcó mucho con sus temas contra la dictadura y bueno, y que continúa con su genialidad. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. La batalla electoral. Ya aludiste a uno de los caballitos de batalla del Nuevo MAS, dicho respetuosamente, más vale, que es el proyecto para que haya un salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Te digo, ya queda corto. Pero contalo, más allá del proyecto, ¿cómo se podría lograr algo así? Mirá, nosotros muy contentos con la propuesta que hicimos, porque en realidad marcamos agenda de la campaña. Nosotros veíamos que se hablaba de trabajo, se hablaba unos de una cosa, pero no hablaban de la cosa concreta que es el salario. Veníamos de una pandemia en la cual aumentó la precarización laboral, el salario se fue por el piso y no se discutía eso. Entonces creíamos que había que poner en agenda y marcar una agenda por izquierda. Y como en su momento dijimos que era una propuesta que íbamos a llevar con un programa, bueno, lo llevamos adelante a cabo como para poder explicarlo y que no vengan con esto de, bueno, y se puede, no se puede, ¿de dónde lo sacás? La realidad concreta es que se puede. Para mejorar la vida de los trabajadores y las clases populares hay que afectar los intereses de los sectores concentrados, eso está clarísimo. Nosotros lo que decimos es que no puede ser que el salario de los trabajadores sea el más bajo de los últimos 20 años y después las ganancias sean las más altas también del último tiempo. Hay algo que hay que empezar a cuestionar. Y teniendo en cuenta que la canasta básica sin contar el alquiler, está en 70 mil pesos. Y hoy en día, como vos decís, se quedó corta, porque con un alquiler se te va a 110 mil pesos. Sí. No es una locura pensar que un trabajador pueda tener un salario digno para tener su canasta básica. No estamos hablando más que algo básico. Estamos hablando de comida, vivienda, educación y salud. Y recordemos, en la Argentina hoy, el salario promedio de las personas que tienen la, comillas, suerte de tener un trabajo registrado es de alrededor de 50 mil pesos. Ese es el salario promedio, o sea, no alcanza para nada. Y ese promedio, además, toma en cuenta a trabajadores que cobran a veces 300 mil pesos, el caso de bancarios, petroleros, aceiteros, los que mejor la están pasando porque también el modelo productivo beneficia a esos sectores, ¿no? Sí, y trabajadores, si te vas a lo precario, que pueden estar en 25 mil, 30 mil pesos. O sea, estamos hablando de números que están por debajo de la canasta de indigencia. Sí. Esas son las cosas que hay que cuestionar. Ahora lo aumentaron, lo llevan a 31, en febrero 33, pero ¿de qué me estás hablando? Estamos llevando una canasta de indigencia. Entonces, bueno, no era ninguna locura pensar eso. Que siempre hay un piso y después también hay un techo, porque si vos ganás un poco más, ya tenés el impuesto a las ganancias, que en realidad es el impuesto al trabajo. O sea, vos te vas de los márgenes que vos podrías tener y ahí tenés que pagar un impuesto para, bueno, también reducir tu salario. Como si estuviera mal también poder ahorrar, poder hacer un viaje, poder comprar un celular, como se le cuestionaba a Manuela Castañeira con comentarios reaccionarios, como si no se pudiera uno tener esas cosas también. La verdad que es algo urgente y necesario plantearlo en esos términos, que sea el piso, el de 100.000, y de ahí en adelante para los que ganan más. Bien, si tuvieras que resumir en 2-3 puntos otras propuestas que identifican al nuevo MAS, ¿cuáles serían? Y si querés alguna en vinculación directa con La Pampa, por ejemplo. Porque, más allá de, por supuesto, que es un movimiento que o un partido que representa una clase más que territorios, también supongo que hay una mirada pampeana de la realidad. Sí, lo que pasa es que es difícil separar, o sea, cuál es la situación de los trabajadores, de las mujeres y los jóvenes, como si en el resto del país fuera diferente a La Pampa. Vos fijate, tenemos el problema de la situación de las mujeres, nos está pasando, yo como militante en Pico del movimiento feminista a partir de la Asamblea de Mujeres, que tenemos caso tras caso, como si fuéramos nosotras las responsables de acompañar, porque tienen una ausencia total de políticas, porque no hay un refugio ni hay equipos interdisciplinarios que acompañen, y además la falta de accionar de la justicia. Eso lo podés traducir a cualquier parte de la Argentina. Estamos pidiendo un refugio con equipo interdisciplinario. La situación de los jóvenes que fueron culpados de propagar el virus y aún hoy no pueden volver a la facultad. ¿Por qué? Porque no hubo presupuesto para infraestructura, no se crearon aulas, nada para una presencialidad segura, por lo menos los años que recién empiezan y necesitan tener esa sociabilización. Cero recursos. Hablamos de la situación del personal de salud, la primera línea, sin embargo, también con salarios de pobreza, y acá en La Pampa, un número altísimo de precarizados. La cantidad que también está pidiendo el pase a ser personal de salud. Es difícil querer separar cuando las políticas en realidad nacionales y provinciales son similares. Sí, sí, claro. ¿Cuál es la historia del nuevo MAS? Resumila, ¿y por qué quedó como nuevo MAS? ¿Cuál Bien. Fue esa bisagra que le hizo tomar ese nombre? Y viene del viejo MAS, que es de la corriente en la cual, cuando se rompe, una crisis muy grande, son interpretaciones, de ahí sale también el PTS, el MST y nosotros. Tiene que ver con, bueno, interpretaciones de lo que se daba, y además era... Todo de la raíz del MAS, el movimiento al socialismo, de sí. Luis Zamora, para sí. señalar un referente histórico, ¿no? Sí, que en su momento era, en los 80 fue un partido que realmente movía este sector social que te digo, que representaba a este sector que ahora la izquierda no puede representar. Puede ahora tener más candidatos, más diputados, pero no tiene la representación que tenía, Bien. No tiene los sindicatos, la representación gremial, que eso es lo que hay que discutir, y por eso hablamos nosotros también de renovar un poco la izquierda. Y esa ruptura que se da en el MAS, vos acabas de señalar las siglas. Imagínate que está escuchando un pibe, una piba que nuestra audiencia es bastante juvenil, por ejemplo. ¿Cómo explicarías la razón de esa ruptura? ¿Qué fue lo que los diferenció? Vos decís unos debates, está sí. bien, pero el núcleo de eso, ¿qué es? Yo te lo puedo trazar un paralelismo con lo de ahora. La falta de la posibilidad de sentarse a discutir las diferencias o de plantear, bueno, cuestiones estratégicas. Eso produce una ruptura o impide uniones. Creo que podemos trazar ese paralelismo. Uh-huh. Bien, bueno, y ahí están, el PTS por allá, el MST, el Nuevo Más, bueno. Ayelen, el Nuevo Más, ¿tiene sí. territorialidad para participar de marchas, de algunas cuestiones que tienen que ver con pedidos que hacen la sociedad? Lo vemos que está el Polo Obrero en varios lugares. Siempre pensémoslo en La Pampa. Lo que se ve en Buenos Aires quizás es otro mundo. Sí. Pero en La Pampa, ¿tiene el Nuevo Más gente como para salir a reclamar algo, a presentar alguna posición en algún momento que se pida algo que ustedes crean que es conveniente hacerlo? Mira, nosotros lo que no tenemos es movimientos sociales, uh-huh. a diferencia, por ejemplo, del Polo Obrero o del MST. Pero sí tenemos esta creencia de que siempre hay que salir a reclamar en las calles y siempre, seamos lo que seamos en el lugar que estamos, vamos a pelear y vamos a intentar hacer acciones comunes para salir a la calle. Lo hemos hecho allá en General Pico con los diferentes partidos de izquierda o sectores sindicales cuando fue lo del el presupuesto que había que combatir de Macri, o si no con hechos concretos como fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, lo de Facundo Castro y todo el movimiento de mujeres. Sí tenemos la creencia y la fuerza de salir haciendo uniones con estos sectores en los cuales podemos hacer acciones conjuntas. Bien, digo porque quizá eso ayuda un poco cuando se recorre algún barrio, algún lugar para llevar las propuestas. Nosotros somos esto y estamos en tales lugares, nos ven, nuestras banderas son visibles, digamos. Quizá sí. eso también ayuda para que el vecino o la vecina que desconoce cuál es la militancia pueda reconocerlo. Mira, un poco más. A mí, por ejemplo, me reconocen en Pico que si hay algo que me reconocen es que estoy siempre en la calle. Últimamente me han reconocido más que nada por el movimiento de mujeres porque es el sector que ha estado más dinámico. Uh-huh. Pero si hay algo que a mí me reconocen particularmente es eso. Y después, a nivel provincial, a pesar de las distancias, sí estamos haciendo, compartimos el espacio del encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que tenemos reuniones virtuales y hacemos acciones en conjunto y participamos de ese espacio. Entonces, quizás, bueno, ver quién es uno, quién es el otro, pero si hay algo que nos reconocen es haber estado en la calle. Pico es una ciudad extraña también desde lo político. A ver qué mirada tenés, porque muchas veces lo caracterizamos desde Santa Rosa, quizás el centralismo hasta sin darnos también. Cuenta, claro, ponemos nuestro espíritu capitalino en esa mirada, pero lo cierto es que siempre es un territorio que tiene sus particularidades respecto a lo que pasa en el resto de la provincia, siempre, donde hay liderazgos que se sostienen muy fuertes, a veces incluso sin aparecer, como el caso de Berna que comentábamos hoy temprano. A ver, ¿qué caracterización podés hacer vos? Sí, bueno, pero tiene que ver con la matriz productiva de cada zona. Es cierto, tal cual lo que lo planteas, hay un centralismo enorme de parte de Santa Rosa y cuando llegan las elecciones se traslada toda la mirada a qué es lo que pasa en Pico. Pero bueno, creo que el peso que tiene Berna, no sé si se equipara al peso de otro referente en otra localidad. Y después, bueno, el hecho de que sea una ciudad que tiene tanta injerencia a los sectores del agro, bueno, hace que sea también hasta más difícil el tema de la política, porque, bueno, está mucho más polarizado. Acá vos podés intervenir un poco más en la cuestión cotidiana. Allá es más difícil. Uh-huh. ¿Vos crees que particularmente en esta elección recibiste algún votito de esos de algún peronismo descontento o con bronca o que se quiere quejar de ese modo? Totalmente. Uh-huh. Está muy claro que las elecciones marcaron eso, un descontento sobre las acciones de gobierno. Porque si lo que yo te planteo, el trabajador es pobre, tiene que poder manifestarlo de alguna manera. Ahora intentan mostrar algunas medidas de cosmética, pero la realidad es que no lo van a solucionar. Si no se afectan intereses, si no se deja de pagar la deuda, si seguimos atados a esas políticas, no lo van a poder modificar. Es cierto que estas elecciones también van a mover un poco esto del voto útil, porque también pesa, bueno, el voto para que no vuelva a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando vos ves que lo que te plantea la derecha no es tan diferente? Está bien, quieren avanzar con la reforma laboral, en principio con la quita de las indemnizaciones. Pero mientras tanto, hoy en día están pasando por abajo, en algunas fábricas, algunos convenios que terminan perjudicando a los trabajadores. Entonces, eso lo ven y eso pegó. Hay que ver ahora cómo se traduce con el voto útil. ¿Te sorprende el liderazgo, no sé si decir liderazgo, pero la cantidad de votos y adhesiones que tiene Maquieira, por ejemplo? Lo digo porque es un joven que no ha difundido demasiado sus ideas, es decir, hasta se conoce más su cara posiblemente o su fitito rojo que lo que piensa, y tampoco ha estado viviendo mucho en Pico, si bien la familia es de ahí, pero y sin embargo parece estar asentado electoralmente. Sí, fue la construcción de una figura joven y que representara algo nuevo. A partir de eso, en eso se basó el tema del ascenso de Juntos por el Cambio. Entonces, bueno, mantiene eso, porque mucho política, o cuando lo escuchás hablar, son cosas medio de sentido común, que te lo puede decir el vecino, cerraron las escuelas, No ves que se esté construyendo un candidato político o que vaya a perdurar en el tiempo. Ayelén, nosotros acá le hemos preguntado a varios referentes o referentas de distintos partidos respecto a qué hacer con la inflación. O si hay una receta, que casi nadie la tiene o por lo menos no la dice, pero es un flagelo que nos afecta a todos y a todas por igual. Por supuesto que la persona que tiene más ingresos no le afecta tanto, pero a la persona que está con un salario mínimo o con un salario que le alcanza apenas a fin de mes, la inflación es el gran tema. Desde la otra parte de la izquierda plantean que la cuestión de la banca sería una solución, pero por supuesto a larguísimo tiempo. ¿Qué piensa el MAS o el nuevo MAS? Bueno, ahí coincidimos. Vamos a ver muchas cosas que coincidimos. Es cierto que si nosotros planteamos un salario de 100.000 pesos, más allá de que digamos que es indexado por la inflación, pero esa inflación te termina comiendo siempre cada uno de los aumentos que vas teniendo, es una rueda que no termina. Pero también es cierto que eso es consecuencia de, bueno, quiénes manejan las divisas. Y entonces, mientras no podamos manejar las divisas extranjeras, no vamos a poder más, vamos a estar atados a las políticas económicas, a lo que quiera el sector del agro, el sector financiero, el sector de los grupos concentrados. Entonces, es necesario la nacionalización de la banca. Y respecto a el posicionamiento que tienen empresarios, que tienen agroexportadores respecto a eso, y al manejo del dólar con un dólar paralelo como si fuese el dólar oficial. Digo, ¿el nuevo MAS tiene algún posicionamiento respecto a eso? Porque parece ser que también esa cuestión de sentarse con un empresario a intentar llegar a un acuerdo de precios casi que es imposible en la Argentina. Sí, lo que pasa es que es intentar contentar a alguien que no se va a contentar con nada. O sea, se quejan, están llorando cuando han tenido, la pandemia no los afectó en nada, al contrario, han podido seguir produciendo y han tenido ganancias extraordinarias. Entonces, ya desde ese punto, que no quieren tener impuestos, no quieren tener, no hablamos de pérdida, simplemente reducir su margen de ganancia. Y bueno, no podés intentar hacerlo por las buenas, tenés que hacerlo de otra manera. ¿Cómo sería? Y bueno, a ver, por ejemplo, el control de precios está bien, pero hay que hacerlo en serio. El control de precios de productos de consumo básico, como de medicamentos o el sector de salud. Bueno, esa es una forma de control. Y después, bueno, impuestos que vayan más allá de esto que fue medio de de buena gana, que no de era maquillaje. Un, claro, que no era un impuesto porque era una contribución por única vez. Uh-huh. Bueno, hay que empezar a implementar impuestos de verdad. Y ahí se termina un poco esto. Bueno, ¿hasta dónde me dejás tirar la cuerda? Porque no hay forma de que, si no, los trabajadores y las trabajadoras no seamos lo que pagamos siempre esta crisis que no termina más. Uh-huh. Estamos conversando con Ayelen Pilsic, candidata a diputada nacional por el Nuevo MAS para el próximo 14 de noviembre acá en la batalla electoral. La batalla electoral. Hablamos con Ayelen Pilsic en la batalla electoral. Recién aludías a la necesidad de medidas económicas fuertes como cargar de impuestos a quienes la levantan con la pala, diría Cristina, o ir más allá en la distribución de la renta. Para lo cual hay una pregunta básica, de fondo, una discusión interminable, que es la correlación de fuerzas. ¿Cómo hace un gobierno que se pretende popular? Supongamos que existe esa intención, porque si no existe no hay ni siquiera discusión. ¿Cómo lograr eso en un pueblo que, desde mi interpretación, pero te lo dejo picando para que reflexiones vos, muchas veces vota contra sí mismo? Sí, es interesante verlo así. En realidad, esta cuestión, creo, bueno, de que llega uno, uno piensa, llega uno, después vuelve el otro, ¿qué es lo que pasa? Que no se aprende de la lección. Pero bueno, falta ese salto de decir, lo que hace falta son políticas de izquierda y que la izquierda tenga representación real. Pero a su vez, como te decía antes, esa representación tiene que tener también la correlación en las calles. Y eso es lo que tenemos que trabajar para, bueno, para poder llevar a cabo, si tenemos representación en el Congreso, poder sostenerla. El ejemplo más claro, el último que vimos, fue el rechazo a la política de la reforma jubilatoria de Macri en el 2017. Entonces, sí, hay potencial de frenar las medidas, bueno, cuando quieren avanzar sobre derechos. Eso, bueno, es el trabajo que tenemos que hacer y es el trabajo que tiene que hacer la izquierda para pensar y ser una alternativa en ese aspecto también. Porque, bueno, si la miramos de afuera, es difícil esperar que los políticos vengan a solucionarnos algo. Los políticos que viven de la política y están atornillados en el sillón. Bueno, acá tenemos la representación, lo que es en La Pampa, son los mismos nombres, son los hijos de. No hay una renovación nunca de la política, o cómo vemos la política o a quiénes queremos representar. Entonces, eso es el momento de, bueno, que haya un cambio y empecemos a pensar no solo en un voto útil para que no vuelva uno, después no vuelva el otro. Porque vos fíjate, ahora Juntos por el Cambio es, bueno, el quórum anti kirchnerismo. Basta al kirchnerismo. Sí, el fernandismo o el kirchnerismo te va a decir que no vuelva a la derecha. ¿Y cuáles son las propuestas concretas? Ninguna, o sea, ninguna de fondo. Entonces, bueno, creo que es momento de que podamos salir y que la izquierda tenga representación. Es cierto que la pandemia en eso no ayudó, porque, bueno, las universidades cerradas, los lugares de trabajo sin poder tener asambleas, no te ayuda, bueno, a discutir esto y empezar como a canalizar esa bronca, bueno, en algo concreto. ¿Y cómo caracterizás a esos espacios mayoritarios? ¿Qué es para vos, si es que tienen alguna diferencia? ¿Qué es uno de los sectores, la alianza de la derecha, que se define como liberal, como republicana, y qué es el Frente de Todos, que se define como nacional, popular, productivo, dentro del capitalismo? Bueno, a ver, ahora el avance de la derecha en realidad son los liberales. La verdad que es increíble cómo lo han dejado crecer. Es como que lo vieron como una figura simpática o pensaron que le sacaría votos a Juntos por el Cambio y no hubo un freno real. ¿Te referís a Milei? A Milei. Uh-huh. Es, la verdad que eso sea la antipolítica o que eso lleve a los jóvenes me parece terrible. Lo pensaba recién, por supuesto, que los dicen desde lugares diferentes, pero la mirada que tiene Milei de la casta política, uh-huh, casi textualmente, es un poco lo que está planteando vos también, esta idea de que, bueno, siempre los mismos, los hijos de... Sí, lo que pasa es que nosotros no queremos vivir de la política. Digo que hay un caldo de cultivo ahí que dispara para un lado o para el otro, ¿no? Sí, el tema es que uno es discursivo y el otro es concreto. Nosotros somos trabajadores que queremos representar a los trabajadores, las mujeres y los sectores populares, y después que terminamos del mandato queremos seguir siendo trabajadores y queremos un sueldo de trabajador. En cambio, este discurso es, bueno, contra lo mismo de siempre, la casta política, pero... Y lo peligroso también es el discurso de lo que viene atrás. Ese liberalismo... La verdad que, bueno, es peligroso, y además sabiendo que esas medidas solamente se podrían aplicar en la dictadura, porque no tiene forma de llevarlo que no te genere una reacción en la masa popular. Es imposible. Y después, bueno, tenés el Juntos por el Cambio, ese espacio en el cual quiere avanzar sobre conquistas, que va a volver con el tema de la ley de trabajo provisional, o sea... Ya empieza con la flexibilización laboral, con los despidos. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que te ofrece el fernandismo o ahora el oficialismo? Porque vos tenés un lado un poco más del sector popular o que ha hecho concesiones. Es cierto, el gobierno de Néstor y Cristina ha tenido que hacer concesiones porque veníamos de la lucha de la rebelión del 2001. ¿Concesiones decís a sus mejores... planteos populares, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora, en la discusión del aborto también son concesiones. Más allá de... Pero, ¿y por qué llamarlo concesiones? A ver, sí. y no una política pública. Te digo, está esa mirada desde la izquierda desde hace mucho tiempo, tanto hasta desde el proceso de Memoria y Verdad Justicia hasta el aborto en el medio, está esa interpretación de que son concesiones, los derechos generados como derechos legales y demás. Bueno, por un lado, digo, primero, si lo hiciera la izquierda, ¿qué dirías? ¿Es una convicción, una política pública? No, es que te iba a decir eso. Primero, son cosas que surgen de la movilización popular. Todas estas cosas tuvieron un surgir de abajo. El avance respecto a los delitos de lesa humanidad fue, te diría, una... Salió del Estado hacia... En el momento, en 2003, cuando comenzó ese proceso, no había una bandera popular agitando ese tema. Además, había otras preocupaciones más urgentes, sí, capaz, pero... Pero tampoco eran políticas que vieras que se estaban implementando en su gobierno en Santa Cruz. Es como que el 2001 y la presidencia le hizo cambiar... Bueno, sí, esas totalmente. Son cosas que te demuestra que tuvo que dar concesiones, que no era originalmente su política. Nunca se había declarado abiertamente a favor de los derechos humanos. No tenía esa política clara. Y todas esas políticas son cuestiones que fueron surgiendo, fueron demandas que podían empezar a dar, porque bueno, veníamos del 2001, que no es poca cosa, estaba todo muy revolucionado. Entonces, si no lo pudo demostrar anteriormente como un sello político propio, bueno, se traduce en algo que tuvo que otorgar. Bien, pero sí para que digamos, existe esta... mirada del peronismo también, de adjudicarle a la izquierda que cree que es todo lo mismo. A Del Caño, sobre todo, lo han bulineado con una frase que no se sabe si existió siquiera, pero bueno, por ahí hizo alguna cosa que permitió que se viera así. Pero la interpretación o la caracterización, como te decía al principio de esta charla, que hacen, no es lo mismo el Frente de Todos que Juntos por el Cambio, ¿hay algo peor? De ninguna manera, no podemos decir que son lo mismo. Pero sí está claro, y nosotros alertamos, que las políticas hacia los trabajadores no mejoran en gran proporción. O sea, uno está bien, quiere avanzar sobre la reforma laboral, la quita de indemnizaciones, pero por el otro lado van de a poco, que no se vea por adentro de gremios, de fábrica. Y yo te digo, todas las medidas que te planteé, que te dije, bueno, son medidas anticapitalistas. Y eso no te lo puede dar ni el Frente de Todos, y menos que menos Junto por el Cambio. Entonces, en ese punto decimos, o sea, si nosotros queremos realmente cambiar y poner el centro en los trabajadores y las trabajadoras, y la juventud y las mujeres, bueno, ahí tenemos que pensar esta otra alternativa. Ayelén, metés en la misma bolsa, si se permite el término, a los libertarios, de la cuestión de la iglesia como institución. Digo, porque es todo un tema eso de del pastor, de lo que se dice adentro de una iglesia y después lo que se puede llegar a salir de ahí y elegir un voto popular, un voto a la derecha, un voto a la izquierda. Digo, eso desde el Nuevo MAS tienen un posicionamiento, si ese voto libertario es el voto también de la iglesia como institución. Bueno, en realidad no hay ningún espacio que haya demostrado que está separado de la iglesia. Todo, fíjate lo que pasa ahora, lo tenemos a Mansur de jefe de gabinete. Uh-huh. Es el mayor antiderecho declarado y en este momento lo pone. O sea, está claro que en unos es como más obvio, pero en otros, bueno, ¿qué pasó? Son esos personajes en los cuales creo que para los peronistas o los kirchneristas son difíciles de digerir. Un Mansur, un Bernie, son figuras, o Fernández con el historial también que tiene. Entonces, bueno, o sea, más allá de que Milei tenga el apoyo más concreto de estos sectores, los sectores concentrados y la iglesia, no quiere decir que el resto no tenga alianzas. La iglesia sigue determinando las políticas del Estado. Bien. Ayelén, nos van quedando 5 minutitos, así que plantead los temas que consideres que también merecen una mirada. Supongo que el ambientalismo es también una cuestión que viene agitando la izquierda de manera consecuente, así que si querés conversar del tema, ¿cómo lo ves también en la región? Sí, el tema del ambientalismo, bueno, ha crecido en todo el mundo porque es un hecho concreto. La verdad que... estábamos en un estado catastrófico y la participación juvenil viene también por ese lado, que es interesante, que por lo menos empiece a encontrar un lugar en donde empezar a involucrarse. Lo que nosotros planteamos es que la naturaleza no puede estar al servicio del capital o de las ganancias. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el río Tuel? Nosotros no tenemos río porque Mendoza produce gracias a eso. Entonces, a ver, te dicen, ¿para qué quiere la Pampa al río? Un sector de Mendoza, ¿no? Porque sí, un sector, no son los mendocinos, es la política, eso también. ¿Por qué no podemos pensar que la Pampa quiere el río para disfrute de la gente? Claro. Ese es el punto. O sea, dejar de pensar que la tiene que ser un recurso o un medio para generar más ganancia. Entonces, bueno, es una pelea también, porque bueno, el extractivismo provoca contaminación, pero porque es la forma más económica de hacerlo. ¿Qué pasa con los agrotóxicos? Que nos están envenenando a todos, pero es la manera de generar más rápido la cosecha. Los incendios forestales con ir avanzando sobre la naturaleza por la especulación inmobiliaria. Siempre todas las catástrofes ambientales tienen que ver con la pretensión de convertirlo en una ganancia. Ayelen, ¿cómo están respecto a los fiscales para este 14 de noviembre? Y queremos salir un poco más ahora. Nosotros, bueno, obviamente no tenemos una gran territorialidad, pero sí que nos permite, bueno, ir teniendo una caracterización y poder ir viendo, bueno, qué es lo que pasa en diferentes lugares. Por supuesto que a nosotros nos encantaría poder estar en todos lados o hacer recorridas en todos lados. Sí, yo y bueno, y todos muy agradecidos de lo que ha sido la difusión de los medios, que después de las elecciones también la devolución, esto de que las propuestas, lo que le había parecido, las repercusiones. Entonces, bueno, por lo menos llegar con los medios, súper agradecidos porque es un espacio enorme, los medios alternativos. Y con llegar a los diferentes lugares también vamos a intentar ir a unos lugares donde nos puedan conocer un poco más, sino que sepan que es por estas dificultades. Y bueno, con la fiscalización eso también, intentar, bueno, y también como venimos haciendo, que todo el conocido, el amigo, el que tiene alguna cercanía, bueno, también fiscalice y ayude a ver que, bueno, no falten boletas. Bien, desde el Junto por el Cambio están planteando cuidar el voto. Buscan fiscales por todos lados porque creen que puede llegar a haber alguna cuestión media oscura. ¿Cómo crees vos que van a ser estas elecciones cuando va a haber una polarización casi total? Sí, eso va a ser una pelea feroz. Feroz entre el oficialismo y la oposición. Nosotros en algún momento, en la elección pasada, tuvimos muchos problemas porque de los sectores de la iglesia, porque sí nos faltaban boletas, porque íbamos con el logo del aborto. Claro. Entonces sí tuvimos problemas. En este momento, bueno, creemos que va a estar un poco más esta pelea concentrada entre peronismo y oposición. Se van a distraer en esa. Sí. Claro. ¿Sabés cuánta plata tienen para gastar, invertir en la campaña? ¿O cuánto han usado en La Paz? ¿Y cómo manejan? Sí, la verdad que conozco, bueno, todos los números, porque bueno, todos nos manejamos con todos hacemos todo, un poco de todo, ¿viste? No tenemos el tan dividido. Pero no, la verdad que no recuerdo, ¿viste? Para decirte, bueno, qué parte se va a impresión de boletas, qué parte. Obviamente no tenemos los recursos para tener la cartelería como tienen todos, que están tan pegados. El peronismo dice que gastó 30 millones, dice. ¿No? Esta es la frase, la cifra que nos dio Bensusan el otro día. Puede ser en blanco eso. No, claro, que, sí, claro, sí. Es una base. Porque importante. Además es el máximo permitido por ley. Bien. No se puede, la ley pone un tope que, bueno, después. Bien. Las boletas echa ya, la ley. Echa la trampa. ¿Las boletas ya están definidas? Sí, sí, sí. Hoy presentamos las boletas testigo, así que sí, ya está eso, pues está. Bien. Encaminado. Bien, perfecto. Ayelen Pirsic, muchas gracias. Te dejamos el micrófono abierto un minuto más, dos minutos, lo que quieras para cerrar del modo que prefieras. Bueno, antes que nada, bueno, volver a reiterar mi agradecimiento. Es muy importante poder llegar a los trabajadores, trabajadoras, a la juventud, como vos decís, los oyentes de más jóvenes. Y que bueno, que vean esta alternativa, que vean propuestas, no solamente bueno, quién le tiene que llevar el voto porque es más útil que otro. Empezar a definirse políticamente, bueno, qué políticas necesitamos para nuestra propia clase, para nuestro propio sector, lo mismo que las mujeres y la diversidad, que no vemos ningún tipo de política, ni tanto del oficialismo, ni de la oposición, ni nada que estén ofreciendo. Entonces, bueno, que no van a ser los votos que más pueden llegar a definir, pero sí son que definen hacia dónde va la política también. El hecho que las PASO haya marcado un traspaso hacia la izquierda es un hecho político importante. Y eso creo que es importante mantenerlo para que, bueno, empezar a construir este espacio, no solamente peronismo-oposición, sino esta nueva alternativa de izquierda. Gracias de vuelta. Cerramos nuestro séptimo capítulo de la batalla electoral. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde. Chau. Por favor, no hagas promesas, olvide. Por favor, no me abras más tu sobre. Por favor, yo te prometo, te esperaré. Si es que para de joder. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no llores. Por favor, yo te prometo, te cuidaré. Si es que paras de correr. La política es el arte de lo posible. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. Y de lo imposible también. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y de cuatro ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! La batalla electoral.